tu cuerpo. No importan los medios, solo la forma de llegar siempre al mismo lugar. Puedes creer sentirte aún mucho mejor. Puedes ignorar todo lo que ocurre a tu alrededor, sin pensar ni mirar que el dolor todo lo destruirá. A pesar de tu sonrisa, sé que no hay nada, nada dentro de ti. Dentro de ti. Dentro de ti. Dentro de ti. Muy dentro de ti. ¿De qué sirve que lo ocultes siempre? La farsa de todos estos años. ¿De qué sirve escupir al cielo esperando respuesta y nada más? Nadie queda ni nadie espera. Si algún día tú pudieras cambiar, las palabras son tan vacías que ahora sé que no hay nada dentro de ti. Dentro, dentro de ti. Dentro de ti, dentro de ti.